Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia con la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, viernes 26 de noviembre de 2021. Y a esta hora y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. Y como siempre, un saludo para usted y para nuestros auditores. Juan Andrés, bueno, han pasado al balotaje, a la segunda vuelta presidencial, Gabriel Boric, José Antonio Kast. Hoy, tras la votación y esos resultados, ¿qué conclusión se genera, Juan Andrés Lagos, para la construcción de un nuevo Chile o para el retroceso de un nuevo Chile bajo estos dos nombres, Gabriel Boric, José Antonio Kast? Nos interesa su análisis político. Sí, yo creo, Sergio, que los análisis tenemos que hacerlo con mucho realismo. Creo que la votación de Kast es una votación sorprendente, significativa. Creo que algunos sectores nunca esperaron que esto ocurriera. No lo vieron venir, como se dice, y hay que enfrentarlo y asumirlo en toda su dimensión. No disminuir esa significación, porque el resultado que obtiene la derecha con Kast y con Sichel, y si algún grado de votantes de Parisi se alinean en torno a esa candidatura, las cosas no son fáciles, para ser franco y directo. Y por tanto, es muy importante en los pocos días que quedan, pocas semanas, trabajar fuerte y duro para evitar aquello, para evitarlo, y para lograr una mayoría nacional en favor del candidato presidencial de Apruebo Dignidad. Creo que ese diagnóstico es bien importante tenerlo presente, porque de alguna manera también se refleja en la elección del Parlamento, ¿no? En la elección del Parlamento, el resultado del Partido Comunista es extraordinariamente importante. Crece en votación, en representación parlamentaria, llega al Senado, en fin, es muy importante. Pero la correlación de fuerza parlamentaria a la Apruebo Dignidad no es la que esperábamos. Y por otro lado, se produce una reducción muy significativa de lo que era la Concertación, que es una coalición que sigue a la baja, y se sigue desplomando, por decirlo de alguna manera. No, aunque a ellos no les guste, crean que cuando uno dice estas cosas lo está atacando, pero esa es la realidad. El resultado electoral lo que muestra es eso. Y por tanto, el cuadro es también muy complejo. Usted considere que el Partido Republicano construyó bancada parlamentaria, y no es menor. Y la UDI y Renovación Nacional y París incluso logran también representación parlamentaria. Entonces, creo yo que lo primero, Sergio, aunque a veces hay personas que esto no les gusta ver la realidad, y yo creo que eso es re complicado, hay que partir de la realidad. Y creo que el resultado electoral en el Parlamento es un dato que también hay que mirarlo con mucha atención. Creo que esto es en el contexto de una situación de mucha incertidumbre social, de muchas carencias sociales. Es otro tema. Creo que ha sido un tremendo, no solo error, sino que una falta de sensibilidad y de humanidad, creer que las cosas en Chile no están mal, no están tan mal, creerle a los matinales, creerle al Banco Central, creerle al gobierno de Piñera, creerle a la gente que se autodefine como de centro, que es necesario reprimir y en fin, creerle, no reconocer el fenómeno y el flagelo que es el narcotráfico y el lavado de dinero como un problema tremendo, tremendo, que tenemos en Chile hace muchos años, no es de ahora. Creo que hay una cantidad de variables multifacéticas que yo creo que, más allá que nos guste o no, expresan o por lo menos explican este resultado electoral. Yo llamo la atención, por ejemplo, en concreto respecto de la altísima votación de París en Antofagasta, en Iquique, en Atacama, en Arica. Altísima. Y uno no saca nada con decir fachos pobres, y uno no saca nada con descalificar a esas personas, porque esas personas en general, una buena mayoría de ellas y de ellos, son personas que viven tremendas carencias sociales, incertidumbres, que tienen mucho rechazo a las instituciones políticas. No es que, digamos, vayan por la vida de una manera tan conformista. Hay, le quiero decir, mucha de esa gente que ha participado en las protestas y en las manifestaciones del estallido social. Entonces, creo yo que es bien importante detenerse unos cuantos segundos y unos cuantos minutos, no más que eso, ya llegará el momento del análisis más profundo, pero detenerse para poder analizar lo que es y lo que dejaron las elecciones presidenciales y parlamentarias realmente. Mire, en la región metropolitana, la derecha logra 3 parlamentarios. El Partido Comunista logra una senadora, y es muy importante, es muy significativo. Pero no podemos dejar de observar y de mirar la realidad de lo que significa la elección de la compañera que alcanza 405 mil votos, que perdió la vista producto de la represión, que es una mujer humilde, que fue en lista única, por lo tanto, por esa razón muchos daban que no iba a ser electa, porque iba contracorriente absolutamente, y sin embargo logra 405 mil votos y se transforma en mayoría nacional lejos. Entonces, desconocer esas cosas a mí me parece, de verdad, querer insistir en cuestiones que nos pueden llevar a un callejón sin salida y a repetir las mismas cosas que se han repetido y que han generado este cuadro, el cuadro real que tenemos. Dicho esto, a mí me parece que hay un camino de esperanza. Y ese camino de esperanza es hablar claro. Lo que puede ocurrir con el gobierno de Kast es un desastre para este país, para las mayorías nacionales. Un desastre. Y hay que leerse el programa para mirar efectivamente que uno no está interpretando. Van a atacar directo a las mujeres y a las disidencias de género, van a atacar mucho más de lo que están atacando a las comunidades mapuche, van a atacar directamente a todas las fuerzas políticas que tenemos posiciones de solidaridad internacional antiimperialista, las van a atacar directamente, incluida la represión. Van a disolver el Ministerio de la Mujer y Desarrollo, aunque Ando Kast diga que sí, que lo va a mantener, no es verdad, no hay que creerle. Van a suprimir el Instituto de Derechos Humanos, en fin, van a reducir muchos planes de políticas públicas y van por Codelco, a la privatización de Codelco, también lo ha dicho Kast. Entonces, ese es el cuadro real. Yo creo que jugar un poquito a que aquí tenemos que mirar porque la polarización, yo creo que es un error, franco y directo. Acá hay que develarlo por lo que es, y su sector igual, porque toda la derecha prácticamente está alineada en torno a CAC y su programa. Y evidentemente van a haber cosas que van a eventualmente sorprender, porque es muy probable que él mitigue, cambie, haga cosas, pero todo esto es para lograr ganar la elección. Y está cerca. Ahora, ese es otro dato. Sí, está cerca de eso. Usted, Juan Andrés Lago, bueno, nos habla de desastre. Ahora, el gobierno de Piñera ha generado un proceso de incertidumbre, de fragmentación de la sociedad, y lo que genera también un sentido de desamparo de la gente, de los vecinos, desamparo frente a la delincuencia, frente al narcotráfico, frente al trabajo, al día a día. En este sentido, Juan Andrés Lago, ¿cuál es la tarea, por tanto, para el futuro gobierno y la gobernabilidad como se suele decir. ¿Habrá gobernabilidad, por tanto, en un gobierno de José Antonio Kast? ¿Habrá gobernabilidad en un gobierno de Gabriel Boric? Nos gustaría que pusiéramos en la balanza ambas nombres. Sí, yo creo que gobernabilidad democrática con Kast no va a haber. Gobernabilidad con justicia social no va a haber. Ya. Lo que va a haber es un intento de, y seguramente empujar más el autoritarismo, seguramente acercar mucho más la convención constituyente. Eso es lo que va a haber, quitar derechos sociales, eso es lo que va a haber. Y por lo tanto, yo francamente creo que cuando se habla de gobernabilidad como si fuera una especie sacrosanta de mágica, de que no se le ponen los contenidos, porque la verdad, Sergio, es que en Chile yo creo que si hay algo que explica el resultado electoral es que hay mucha gente que no quiere más lo que ocurrió en los 30 años. Se aburrió, se cansó, está desesperada por los problemas sociales, especialmente que derivan de todo aquello, por los problemas de inseguridad social, por los miedos. Mire, hay un estudio hecho por el PNUD en Chile en los 90, a mediados de los 90, cuando Norbert Lechner era director del PNUD en Chile, un organismo de Naciones Unidas, que yo creo que es lo más serio que hay desde el punto de vista de los estudios de subjetividad. Y ya a mediados de los 90, mientras la derecha y la concertación con su pacto transicional nos decían que poco menos que ya estábamos en el planeta no sé cuál, lejos de África, lejos de todo el tercer mundo, que estábamos entrando al primer mundo, llevaron un iceberg a Madrid. ¿Me entiendes? O sea, cuando se vendía esa pomada, ¿no? Aparecen dos señales que yo creo que son muy importantes. Bueno, mi partido, el Partido Comunista, nosotros eso yo lo decíamos en los 90. Gladys lo decía mucho y con mucha fuerza. Lo decía. Ahora, ¿se hizo eso vocación de mayoría? No se hizo vocación de mayoría en ese momento. Pero hay que reconocer que había señales contundentes de donde se hablaba de un diagnóstico distinto de país, no solo lo que podía ocurrir en los años que venían, sino que lo que ya estaba ocurriendo también. Bueno, ese estudio del PNUD, Sergio, lo que puso en el... Fíjese, estamos hablando de mediados de los 90, uh-huh. Un poquito cercano a los 2000. Los miedos, eso es lo que salió en Chile, en ese estudio del PNUD. Los miedos, el miedo a las carencias sociales, el miedo al otro, el miedo a la delincuencia, el miedo a perder el trabajo, el miedo a los salarios escasos. Fíjese usted, sale este estudio, este libro Anatomía de un mito, de Tomás Mulián, que devela también la anatomía de un mito, el mito del cual estamos hablando, y lo encasillaron, lo encuadraron en la élite clasista, elitista de este país, que alcanza algún nivel en las universidades, y hasta ahí llegó. Entonces, el problema más profundo que tenemos en Chile es que las mayorías nacionales, de una u otra manera, como sujeto social, se han expresado. El problema que tenemos es en los partidos y en los sujetos políticos, que no han logrado interactuar con esas mayorías nacionales y asumir efectivamente que aquí lo que requerimos es terminar con este capitalismo salvaje de una vez por todas y avanzar hacia un Estado de derechos sociales que efectivamente permita que la gente viva mínimamente, perviva mínimamente, Sergio, mínimamente. Entonces, en ese contexto, a mí no me parece sorprendente lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque Kast representa atávicamente a la derecha que constantemente en la historia política y social de Chile ha recurrido al miedo, al temor, para levantar sus grandes banderas y obviamente mentir y decir que va a resolver. Pero si la derecha en Chile antes del golpe usó los mismos, exactamente los mismos criterios, esto de la gobernabilidad, esto del desorden, esto del caos, en fin, todo esto. Ahora, ante eso, yo creo que lo que hay que trabajar fuerte y duro en los días y las semanas que quedan, no entre nosotras y nosotros mismos, digo nosotras y nosotros mismos los que estamos ya convencidos que hay que avanzar hacia un gobierno encabezado por Rodríguez Dignidad y Gabriel Boric, no ir a la ciudadanía, que es mucha gente que no está convencida de esto y que no están convencidas ni convencidos de votar por Boric todavía, y no los podemos maltratar, Sergio, uh-huh. Los tenemos que convencer, y para convencer hay que escuchar, y hay que escuchar y conversar y compartir. Compañero es el que comparte, no es el que impone. Compañera es la que comparte. Ese es el término etimológico. No la que impone o el que impone. Y necesitamos dialogar, compartir en las redes sociales, en el cara a cara. Eso es lo que necesitamos. Decirle a la ciudadanía que el riesgo que representa acá, directo y explícitamente, no minimizarlo. Y decirle también que este sector, a prueba de dignidad, es el único que tiene la firme convicción, y se va a jugar la vida por eso, para que en Chile de una vez por todas termine la AFP, haya pensiones dignas, haya salario de 500 mil pesos universal, haya un sistema universal de salud que permita que nadie se muera en el camino, porque esa es la verdad. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Para qué seguimos con eufemismo? Si aquí hay gente que todavía se queda en el camino, porque el sistema de salud privado y el público no dan, ¿no? Hay que decir que en ese contexto nosotros vamos a luchar fuerte y duro por combatir el lavado de dinero, el gran negocio de los billones y millones de dólares que significa el lavado de dinero, a través del sistema bancario, a través de la inmobiliaria, a través de los casinos, a través de las tarjetas. Hay que decirlo. Y también el combate por abajo en los territorios, que tiene ahogada la ciudadanía, y que vamos a tener que hacer un trabajo fuertísimo, pero directo, organizando a la ciudadanía en sociedad con los municipios y trabajando para que una vez por todas esta red armada que existe en los territorios, que se ampara en la pobreza de muchas familias, que incluso les ofrecen protección, que producen situaciones criminales fuertes, pero que están totalmente vinculados a esta estructura de lavado de dinero, porque el narcotráfico al final es un poder económico en primer lugar, económico y financiero, muy alto. Si cuando el señor Abbott dice que en Chile hace una semana atrás hay dos o tres carteles de México y que ya esto es muy grave, es porque ya creo que el narcotráfico lo tiene sobre su boca, lo tiene más arriba, y yo creo que ya él se da cuenta de que las cosas pueden llegar a otro nivel. Y le quiero decir más, el único sector que no se tiene por qué hacer responsable de esta secuela del narcotráfico y del lavado de dinero es la izquierda y las fuerzas progresistas, porque todos los demás, la derecha y la centro derecha y los sectores de la Concertación, han sido gobierno, y durante sus gobiernos no han sido capaces de enfrentar directa y frontalmente estos flagelos. Uh-huh. Esa es la verdad. Si aquí hay un sector que no tiene por qué hacerse responsable de las consecuencias que está haciendo esto, porque no las ha causado desde el punto de vista del poder político, es A Prueba de Dignidad, es Chile Digno, es la izquierda y la fuerza auténticamente progresista y transformadora. Denos la oportunidad para demostrar que sí vamos a enfrentar el narcotráfico y el lavado de dinero de verdad y en serio. Hay que ya hablar con la gente que votó por París, y Sergio. Uh-huh. Yo me permito humildemente, a través de Radio Nuevo Mundo, a decirle a nuestra militancia, a nuestras personas, a nuestras compañeras, compañeros, a la ciudadanía, ¿no?, que ha votado y ha trabajado por la candidatura Pro Dignidad y por la candidatura de Gabriel Boric, que vayan a conversar con estas personas, que vayamos a los 405 mil personas que votaron por la compañera senadora primera mayoría, y que viene del mundo de la lista del pueblo, y que fue en una sola lista única, y que por esa razón incluso muchas y muchos no le daban ni siquiera posibilidad de que fuera electa. Hay ahí un espacios muy concretos en donde efectivamente la votación puede alcanzar los niveles que queremos para ganar, pero también hay que ir donde las personas, adultos jóvenes, no solamente jóvenes. Yo creo que tenemos que superar con rapidez una campaña que lamentablemente dejó fuera a espacios importantes de la ciudadanía, que fue muy espejo, y yo creo que hay que hacerlo rápido, y el propio Gabriel Boric lo ha dicho, si yo no estoy diciendo algo nada distinto, cuando Gabriel dice nos bajamos del árbol y vamos en el territorio, está diciendo, miren, ¿saben qué? Esta cosa hay que hacerla de otra manera. Y eso es lo que yo diría le da mucha dimensión de estadista a un candidato que, más allá de su edad, porque ya terminemos con el cuantito de las edades, más allá de su edad, es el candidato que reconoce las cosas que hay que cambiar, reconoce las cosas que hay que avanzar, y plantea una campaña con esa dimensión, con la que estoy describiendo. Yo no he dicho nada que se me ocurra a mí en el aire, estoy diciendo cosas que son los rasgos principales de la campaña en esta segunda vuelta. Trabajar fuerte y duro sobre la base de contenidos que tenemos y que los vamos a fortalecer, porque no vamos a cambiar en un ápice las cuestiones fundamentales del programa, especialmente en materias sociales. Eso no lo vamos a cambiar, lo que he mencionado y otras cosas más, pero trabajar fuerte y duro hacia esta ciudadanía, la que fue a la prueba y no votó, la que votó por la compañera de los 405 mil votos en la región metropolitana, la gente que particularmente en Iquique, en Antofagasta, en Arica, en Atacama, votaron masivamente por Parisi. No le podemos regalar esa ciudadanía a Kast. Hay que ir a conversar con esa ciudadanía, hay que ir a trabajar con ella, hay que compartir, hay que escucharla y hay que dialogar. Juan Andrés Lagos, en esta mañana, como dirigente político del Partido Comunista de Chile, nos señala que José Antonio Kast no representa democracia, José Antonio Kast no representa comunidad, José Antonio Kast no comparte con el vecino. Nos habla también del pacto transicional y los problemas en los partidos políticos que no han asumido muchas veces los problemas sociales. Y, bueno, destaca el apoyo, el respaldo ciudadano a la senadora electa, Fabiola Campillay. Pero, Juan Andrés Lagos, el candidato presidencial José Antonio Kast trata de imponer el concepto de seguridad pública, seguridad ciudadana, como el único capaz de solucionar la delincuencia y el narcotráfico. Un problema que está, pero terrible, en las mentes, en el pensamiento de todos los vecinos. Pero Gabriel Boric va a La Pintana, conversa con la alcaldesa Claudia Pizarro y entrega su programa de gobierno respecto a este tema tan sentido, que es la delincuencia y el narcotráfico. ¿Por qué Kast se trata de apoderar de este tema y de su solución cuando en el gobierno de Piñera pareciera ser que se dejó hacer nomás al narcotráfico y a la delincuencia? Exactamente, Sergio. Mire, si aquí hay cosas que hay que reconocer, que Kast, como campaña, claro, con todos los medios a su favor, con la manada mediática a su favor, ¿no? Porque eso es así, es real. Claro que le han dado ciertos resultados. Claro que sí, hay que reconocerlo. Por eso es que hay que ir a conversar con la ciudadanía. Porque el temor y el miedo a la delincuencia y el narcotráfico, claro que es real. Uno no puede desconocer eso. Y yo creo que nuestro sector ha sido muy, muy laxo en eso. Y no ahora, esto viene de años. Viene de años. Y nosotros, la gente izquierda, tenemos que asumir que tenemos que enfrentar estas situaciones directamente, ¿no? Directamente. Y no significa creernos el cuento de repetir las propuestas y las medidas que vienen desde la Concertación y la derecha, no, pero enfrentarlo directamente como sector político y como gobierno y en municipio, en fin. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, dicho esto, claro, mire, Kast no le ha resultado porque ha tenido todo esto a favor, pero la realidad es lo que usted dice. Hace muchos años, ya de los 90, que la derecha de Kast ha empujado esta idea de que una de las grandes cosas que ellos van a tomar si son gobierno es enfrentar la delincuencia y enfrentar el narcotráfico. De hecho, la consigna principal de Piñera en su primer, antes de ser por primera vez presidente, fue esta: delincuentes tienen los días contados, delincuentes y narcotraficantes tienen los días contados, y voy a terminar con la puerta giratoria. Y ocurre que durante el primer gobierno de Piñera aumentó el narcotráfico, el lavado de dinero, y aumentó la delincuencia, y aumentó también la puerta giratoria, o sea, fue para peor. Y en ese tiempo Kast era parlamentario de la UDI y era activo parlamentario en la UDI, activísimo, y después lo siguió siendo. Yo creo que este entre comillas desfase o algo así que hace casa hace unos años atrás con la UDI es algo totalmente planificado en ese sector. Yo siempre he puesto como ejemplo concreto, histórico, real, el Partido Nacional encabezado por Sergio Onofre Jarpa, un año y medio, no sé, un poco más tal vez, pero no mucho más que eso, antes del golpe hizo alianza político-electoral con la Democracia Cristiana y formaron la Confederación Democrática y participaron en las elecciones. Pero mientras eso ocurría, había dos personajes, Pablo Rodríguez Grez y Jaime Guzmán, uno desde el gremialismo y otro desde Patria y Libertad, que empujaban y empujaban y empujaban desde distintos ámbitos, planteando que la necesidad de terminar con el gobierno de la Unidad Popular, con golpe de Estado, en fin, y terminar con todo aquí. La derecha no se hace problema en tener dos rostros, ninguno, y no se hace problema en tener una línea estratégica común y táctica, tampoco. Por tanto, yo creo que la astucia de Kast es que aparece como si no tuviera poco menos que nada que ver con Piñera y nada que ver con la derecha, en fin, es una cosa muy, muy, muy, muy, muy grotesca, pero algún resultado la ha dado por lo que obtuvo en la primera vuelta. Y si uno le suma lo de Sichel, bueno, ahí hay un resultado. Y si uno le suma en algo de lo de París, ahí hay un resultado. Y ese es el que tenemos que enfrentar. Entonces yo creo que ahí, en ese ámbito, Sergio, la marca clara de lo que se está haciendo en este momento, a prueba de dignidad, y el candidato presidencial, Gabriel Boric, respecto de estos temas, delincuencia, narcotráfico, es algo que yo creo que va a tener y va a calar en la ciudadanía. Porque nosotros no vamos a cerrar el Instituto de Derechos Humanos, al contrario, lo vamos a fortalecer. Nosotros no vamos a perseguir a nadie. Nuestro sector no mata, no desaparece, no ejecuta ni tortura. Al contrario, aun cuando sean personajes como Kast. Fíjese usted, ese es nuestro concepto de vida, de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Juan Andrés Nosotros Lagos, vamos a atacar, perdón, fuertemente, sí, los temas medioambientales, el problema del agua, que es un problema que ya cruza todo el país, no solamente algunas zonas secas, las zonas de sacrificio. O sea, lo que quiero decir con esto es que de verdad el sector a pro dignidad, su candidato presidencial, sí son capaces y tienen toda la voluntad de enfrentar estos flagelos que no se han enfrentado durante los 30 años ni por la derecha ni por la concertación. Juan Andrés Lagos, usted no señala solo los flagelos, el tema del agua, AFP, trabajo, salud, vivienda. ¿Qué relación tiene esto con visitas que han hecho convencionales constituyentes de la derecha y que admiran a José Antonio Kast? Visitas que han hecho a España, se han entrevistado con los máximos dirigentes de Vox, partido de ultraderecha, y también lo hicieron en su momento con Jair Bolsonaro en Brasil. A ver, ¿qué plan se podría observar o qué es lo que hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lago? Yo creo que hay una red transnacional, porque no es internacional, es transnacional, que la oligarquía, el Fondo Monetario Internacional, los núcleos como el Banco Santander, como otros grupos, corporaciones transnacionales, están operando hace mucho rato ya en la política, directamente. El imperialismo norteamericano, que algunos no quieren reconocer que es un imperialismo, ¿no? Porque todavía se cree en el cuento que estamos poco menos que en el fin de la historia y estamos poco menos que en la democracia planetaria. Miren lo que vive el planeta. Y en nuestra región, Sergio, enfrentándose a esa realidad, hay procesos muy interesantes. El de México, es muy probable que en Brasil gane la elección presidencial Lula da Silva y el movimiento popular brasileño se recompone con mucho sacrificio. En Bolivia han resistido golpe de Estado y han recuperado el poder del gobierno y defienden la democracia participativa y los derechos sociales del primer país plurinacional, auténticamente plurinacional. Pero Juan Andrés, el director de la ONU, Antonio Guterres, sí, al visitar Colombia esta semana, ayer jueves, sí, el miércoles, dice que la paz tiene enemigos. Lo dijo Antonio Guterres a propósito de las más de 300 asesinatos de exguerrilleros de la FARC, entre dirigentes sociales, políticos. Claro. Entonces, ¿cómo se explica? Claro, porque aquí, Sergio, la derecha ha usado para tratar de desprestigiar a la izquierda el tema de la FARC. Ahora, lo han usado en estos días. Incluso lo usaron contra candidatas de nuestro sector, directamente. Uh-huh. Así es. Y obviamente que están mintiendo. Están mintiendo de forma descarada, porque la FARC en Colombia entró a un diálogo en el cual, junto con Noruega, junto con Cuba, junto con el Vaticano, junto con Venezuela, junto con Argentina, Chile, fuimos países acompañantes y garantes de ese proceso. Hicimos un aporte, yo otras veces lo he comentado, usted también lo ha informado. Yo fui parte de esa delegación chilena, junto con Ángela Geria, con Carmen Gers, también. Fuimos con otras personas de manera transversal. Ese proceso cuajó, es un proceso con mucho precedente planetario. Se jugó allí una carta fundamental que logró establecer un acuerdo por la paz. ¿Y quién lo está violando, ese acuerdo, en Colombia? El paramilitarismo, la extrema derecha, los brazos armados de los norteamericanos, que siguen con asesinatos, que siguen con crímenes. Ellos lo están violando, ¿Y esto tiene relación con Chile, con nuestro país, Juan Andrés Lagos? Yo creo que tiene, mire, en este momento hay una interacción que no podemos también desconocer. El destino de los pueblos de Chile no es separado del destino de todos los pueblos de nuestra región. No va a ser separado. Nosotros tenemos que hacer nuestra pega y nuestra tarea. Nadie la va a hacer por nosotras y por nosotros. Pero creer que nosotras y nosotros somos los pueblos que habitamos este territorio, independientemente de lo que esté pasando en la región, es una cosa terrible. Pero fíjense que es terrible si no la reconocemos, porque si miramos la realidad y hacemos una fotografía del continente, en Colombia también es muy probable que el próximo presidente de Colombia sea un hombre progresista, Petro, progresista. Decíamos Brasil, Perú, Bolivia, y en Chile también va a ocurrir que vamos a tener un presidente progresista, un presidente de izquierda, con programas de transformaciones. Entonces las cosas no van en la dirección de lo que quisieran los que meten miedo, de los imperialistas, de los conservadores atávicos. No van en esa dirección, van en la dirección contraria, pero con mucho sacrificio. El papel de Cuba ha sido muy importante en este proceso, muy importante. El resultado electoral en Nicaragua, mire, el resultado electoral en Venezuela, Sergio, el reciente, que incluso observadores internacionales provenientes de Europa, no de la Europa izquierdista, sino que la Europa que mira a Venezuela por debajo de la alfombra y le está buscando cualquier cosa para decir que no son democracias, y que estuvieron en las elecciones y reconocen que, claro, bajó el porcentaje de votantes, que tampoco nosotros aquí en nuestro país podemos ser tan prepotentes con eso, porque hasta hace muy poco, Chile era el país donde menos gente votaba en todo el continente, Sergio, en todo el continente. Entonces tampoco tenemos que mirar a los demás como si fuéramos la mejor democracia, esta fatigada democracia representativa, fatigadísima, con una institucionalidad política muy al debe. Pero ocurre que el cuadro regional es el que es, y que yo creo que tenemos que mirarlo también con mucha esperanza, con mucho sentido de futuro. López Obrador por primera vez se transforma en el coordinador del Consejo de Seguridad para las Naciones Unidas, siendo presidente pro tempore de la CELAC, una CELAC que hay que reponerla, que hay que reactivarla, porque en ese contexto, sí, efectivamente, con acuerdos multilaterales reales, reales, no es una palabrería protocolar, vamos a poder enfrentar soluciones reales como los temas de migración. En las asimetrías que tenemos como países, las vamos a poder enfrentar, porque México vive una situación de esa naturaleza. vive una situación de esa naturaleza Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia. O sea, hay una situación que puede favorecer mucho una salida humanitaria justa a los procesos de migración, independiente, fíjese, Sergio, del carácter de los gobiernos, porque el tema de la migración es un tema que no se puede ver como lo ve el neofascista de Kass haciendo zanja, o como lo hizo el neofascista de Trump haciendo el muro, que no le sirvió absolutamente de nada por lo demás. Juan Andrés Lagos, sacan entre telones lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, mostrarnos, explicarnos lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Sergio, y le quiero decir que de nuevo se muestran las contradicciones de este país. El Senado, como usted sabe, volvió a extender la militarización del territorio de Araucanía. Uh-huh. Esas son las cosas que nosotros vamos a enfrentar. Gabriel Boric y nuestro sector votaron en contra de esa extensión. Esas son las diferencias claras, porque creemos en el diálogo y creemos en los derechos de los pueblos originarios como el Mapuche. Un abrazo grande para usted y para las y los trabajadores de Radio Nuevo Mundo, que, como digo siempre, están ahí en la primera línea del trabajo de las comunicaciones populares. Muchas gracias, Juan Andrés. Hasta pronto. Hasta pronto, Sergio. Muchas gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 26 de noviembre de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.